I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana. Mañana de martes, martes 4 de febrero de 2020. Y desde este momento y hasta la una, si te parece y te apetece, vamos a estar un ratito entre amigos. Hoy ya sabes, nos toca sección de vivienda, hablaremos sobre vivienda con el Grupo Secoes, con Jaime de Grupo Secoes, a ver qué cosas interesantes nos tiene que contar este martes, ¿eh? Pero no solamente tenemos eso, ¿hoy qué toca? Pues toca martes de música con Eñe, que también nos encanta. Y también toca martes de entre risas, del microchiste. ¿Tienes alguno? Cuéntanoslo, anda. Manda tu nota de audio o manda un mensaje escrito al 665-896450. Lo leemos en directo. Hablando de música con Eñe, ¿tienes alguna favorita, alguna canción cantada en castellano que te apetezca escuchar en esta mañana de martes? Pues mira, ya sabes que aquí te la vamos a poner. O no, nunca se sabe, ¿eh? Inténtalo por lo menos. Tenemos una temperatura fantástica, mayor que la de ayer. Llevamos por 20,7 grados, una temperatura muy primaveral en el centro de la ciudad. Pero ya sabes que no te debes confiar porque estamos a febrero, principios del mes de febrero, y el tiempo se va a estropear, ¿eh? La humedad de un 46%. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. La televisión local de Elche, ya sabes, por donde nos puedes no solo escuchar, sino también ver, pues esto de la radio en directo. Y tienes el 101.4, es nuestro dial, el de toda la vida, el de Teleelch, Radio Marca. En la FM nos puedes encontrar, además de en la A, y también en teleelch.es, clicas Radio en directo, y ahí te aparecemos. Bueno, vamos a intentar pasar un ratito espectacular, como la canción de Fangoria. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Recordando la música, pues, de uno de los grandes de la época de los 80, pues en los 80, 70, 80, con el gran Tino Casal y ese Embrujada. Oye, por cierto, estamos preparando un San Valentín para el próximo, claro, día 14, además que en viernes. Yo no sé si vendrá DJ Randall a hacernos una sesión no muy dense, sino para bailar así agarraditos, ¿eh? Remember, habrá que hablarlo. Pero lo que sí vais a tener es un especial el día 14 de San Valentín. Lo haremos aquí desde las 9 de la mañana. Y ya sabes que, bueno, pues puedes estar ya mandando esos mensajes a, bueno, por ejemplo, al WhatsApp, si te apetece, porque tomamos nota de todos ellos para que entréis en el sorteo de un montón de regalos. Tenemos cenitas, mira, gracias a Darby Tetería Gastrobar, por ejemplo. Ya te digo yo que tenemos un Satisfyer también para regalar, sortear, gracias a Magic Sexualité. En la Avenida de la Libertad número 100 vas a encontrar el regalo perfecto, ya te lo digo. Y bueno, así un montón de regalos más hasta llegar al regalo estrella, que será de Ernesto Joyero, como cada edición, aquí colaborando con nosotros, y gracias a ellos podemos hacer ese regalazo el día de San Valentín. Desde el próximo lunes estaremos ya dando pinceladas de lo que será el especial San Valentín y, bueno, pues si seguimos teniendo tantos regalos, también empezaremos a sortear algunos de ellos ya desde el lunes día 10, ¿eh? Así que ve mandando ya tu mensaje, tu historia de amor. ¿Quieres hacerle algo especial? ¿Quieres que preparemos algo? ¿Quieres pedirle la mano? No sé, algo así, un poquito especial. ¿Quieres hacerlo? Pues mándanos un mensaje. 665-896450. Además tienes también el mail enamorados@teleelch.es. enamorados@teleelch.es. También puedes mandar ahí tu historia, mejor quizá, pues para que podamos leerla en la medida de lo posible durante la semana que viene y sobre todo el próximo día 14. Bueno, ahí sigue sonando nuestro Tino Casal con ese champú de huevo. Madre mía, qué recuerdos. Una de las canciones que igual puede que suene en el próximo 14 de febrero, día de San Valentín, pues es esto. Y es que razones podemos tener muchas para querer, para vivir en general. Y Danza Invisible te cuenta hasta 10 razones para vivir. Recuerda, San Valentín en Teleelche Radio Marca. El próximo 14 de febrero, claro está. Razones tengo por lo menos 10 que cada día me invitan a vivir. La primera es estar vivo. ¿Acaso puede haber mejor motivo? El deseo de vivir, quien lo busca lo encuentra. Duerme conmigo esta noche, mañana despierta. El deseo de vivir, quien lo busca lo encuentra. Duerme conmigo esta noche, mañana despierta. El sol que me hace despertar, la tibieza del agua que me baña, abrir la ventana y ver el mar del sur de España. El deseo de vivir, quien lo busca lo encuentra. Duerme conmigo esta noche, mañana.

que estoy por poner un buen bloque de entre publi y música y marcharme a la calle Mayor del Raval número 4 a dar betetería gastrobar y hacerme el menú de hoy. Porque mira, vamos a empezar con una ensalada. Continuamos con estos fettuccini con medallones de solomillo y salsa de champiñones. Con pan, bebida, café o postre, tú eliges. Pero lo que no eliges es el precio, porque te va a costar solo 6 euros, ¿sí? 6 euros. El menú diario de Adarve Tetería Gastrobar. Y es que quien te da más y mejor por menos es imposible. Hoy el menú de Adarve Tetería Gastrobar incluye esos fettuccini con medallones de solomillo y salsa de champiñones como plato principal. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval número 4. Y es que de verdad tiene que estar riquísimo, vaya que sí. Es que creo que me he emocionado y todo, se me ha notado, ¿verdad? Emocional es como se llama el siguiente tema que ya empiezas a escuchar. Y es de Dani Martín. Pasarte a buscar, esperar tu mensaje y echarte de menos. Que no quiera comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos. Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos. Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Y dejar las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. Y esperarte bajar siempre tardes igual porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo y te quiero aún más si es que quiero ir más lejos. Más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, de ese fácil te quiero. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. ¿A dónde vas? Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, estamos a martes 4 de febrero de 2020. Te cuento que se celebran, entre otros, pues los santos de Aquilino, Gelasio y Donato. Algunos de los santorales de este día, ya sabéis, a todos los que tenéis algo que celebrar en este 4 de febrero, muchísimas felicidades a todos. Que paséis un día genial. Os deseamos también un buen día a todos los oyentes, como siempre. Nos vamos a las efemérides de este martes, y es que un día como hoy, de 1948, ocurre la independencia de Ceilán, hoy Sri Lanka, del Imperio Británico. Y en 1971, la compañía automovilística británica Rolls-Royce hace público su expediente de quiebra ante los tribunales. En 1972, la sonda estadounidense Mariner 9, transmitía las primeras fotos desde Marte. Y en 1985 España firmaba la Convención de la ONU contra la tortura. Nos vamos a 1998 porque un combinado de tres fármacos usado en adultos con resultados satisfactorios en el control del virus del SIDA se prueba con éxito en niños. Y en 2004 entra en funcionamiento la red social Facebook. Nos quedamos en 2006 porque en Madrid se inaugura la cuarta terminal del aeropuerto de Barajas, la T4, que aumenta su capacidad hasta los 70 millones de pasajeros al año. Ahí es nada. Son algunas de las efemérides de este día, pero también te contamos algunos nacimientos. Uno en concreto, y es que tal día como hoy de 1948 nacía Josefa Flores, más conocida como Marisol, actriz y cantante española. Recientemente le han entregado el Goya de Honor 2020, hoy cumple 72 años. Y en cuanto a defunciones destacamos dos. Una, en 1893 fallecía tal día como hoy Concepción Arenal, penalista y escritora española. Para asistir a la universidad se tenía que disfrazar de hombre, y luego te voy a contar la historia de Concepción Arenal, donde tenemos también una calle en nuestra ciudad, bastante larga, por cierto, Concepción Arenal. Luego hablamos de ella, para que veáis todo lo que, bueno, tuvo que pasar en la época. Y nos quedamos en 2016 porque fallecía Maurice Wind, el músico de Air, Wind and Fire, uno de los músicos de Air, Wind and Fire, que también recordaremos luego pues su historia. Hoy 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, se celebra. Objetivo, aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. El cáncer es uno de los es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes, como el humo del tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres se pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detecta en una fase temprana. Bueno, como ya te hemos dicho, hoy cumpleañitos la gran Josefa Flores, la gran Marisol, cumple 72 años y qué mejor que recordarla con uno de sus temas, yo creo que de los más conocidos, este Tómbola. Tómbola, tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola. Con tu querer.

Bueno, no recuerdo la fecha, pero el verano en que salió este Bailando de Enrique Iglesias junto a Gente de Zona fue la canción del verano, sin duda, ¿eh? Ahí está la música de Enrique Iglesias junto a Gente de Zona en este Bailando. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, antes te contábamos que ocurría la efeméride hoy 4 de febrero del fallecimiento de Concepción Arenal. Vamos a contarte un poquito la historia. Recuerdo que tenemos una gran calle en nuestra ciudad, una calle muy larga llamada Concepción Arenal. Igual tú vives por ahí, conoces la calle o alguien que vive en esa calle. Pues vamos a saber un poquito más sobre la historia de Concepción Arenal Ponte. Así es como se llamaba. Ella nació en Ferrol el 31 de enero de 1820 y fallecía el 4 de febrero de 1893. Ella fue una visitadora de prisiones, licenciada en Derecho, periodista y escritora española encuadrada en el realismo literario y además pionera en el feminismo español. Perteneció a la Sociedad de San Vicente de Paul, colaborando activamente desde 1859. Defendió a través de sus publicaciones la labor llevada a cabo de las comunidades religiosas en España. A lo largo de su vida y obra, denunció la situación de las cárceles de hombres y mujeres, la miseria en las casas de salud o la mendicidad y la condición de la mujer en el siglo XIX, en la línea de las sufragistas femeninas. Y las percusoras del feminismo. Estudiar para Concepción Arenal en la universidad fue todo un reto, y es que desde joven había declarado su deseo de ser abogada. A los 21 años de edad, para poder ingresar como oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, tuvo que disfrazarse de hombre. Se cortó el pelo, vistió levita, capa y sombrero de copa. Al descubrirse su verdadera identidad, intervino el rector. Tras un examen satisfactorio, fue autorizada a asistir a las clases, cosa que hará desde 1842 a 1845. El rito era el siguiente. Acompañada por un familiar, doña Concepción se presentaba en la puerta del claustro, donde era recogida por un bedel que la trasladaba a un cuarto en el que se mantenía sola hasta que el profesor de la materia que iba a impartirse la recogía para las clases. Sentada en un lugar diferente de sus aparentes compañeros, seguía las explicaciones hasta que la clase concluía y de nuevo era recogida por el profesor, que la depositaba en dicho cuarto hasta la siguiente clase. Bueno, pues vestida también de hombre, Concepción Arenal, de ideas liberales y progresistas, participó en tertulias políticas y liberarias y colaboró en el periódico La Iberia. En 1848 se casó con el abogado y escritor Fernando García Carrasco. Bueno, pues ya sabéis un poquito más de la historia de Concepción Arenal Ponte. Pionera, ¿eh? Vestida de hombre, tenía que asistir a las clases. Menos mal que cuando se descubrió, bueno, pues de una manera muy particular y peculiar, pero la dejaban asistir a la universidad. Vaya. Así era aquella época. Pensándolo bien, qué fácil lo tenemos ahora, ¿no? Bueno, en 4 minutos tan solo llegamos a las 12 del mediodía y ya tenemos una temperatura de 22,2 grados en el centro de la ciudad. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Es una temperatura fantástica, pero tengo entendido que no hay que fiarse demasiado porque van a bajar las temperaturas. Vamos, es lo lógico, teniendo en cuenta que estamos en 4 de febrero. Vamos a recordar uno de los grandes temas de la banda Mecano. Eso sí, en la versión que hizo Ana Torroja ya por 2006, recuperaba temas como este, Los Amantes, así con mucho más ritmo, ¿eh? Mira qué bien le quedó. Recordamos la música de Mecano. Thank you. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Bueno, no veo mucha gente por aquí por el WhatsApp, pero la que veo es notable, ¿eh? Y es que, por ejemplo, bueno, Maruja, gracias, ¿eh? Ese buenos días y ese hola entre amigos, ya sabes que me encanta. Pero Daniel BP nos dice, ¿entre amigos? Dice, Marisol entre amigos. Desde luego el hashtag Todos Somos Gregorio marcó un antes y un después en la historia de este programa. Tiene guasa, Daniel, tiene mucha guasa. Cayendo el sol, mientras hablas pensaré, qué guapa estás, qué suerte ser la mitad del cuento de un atardecer que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz, acércate, cuando estás

Son los chicos de Magneto con este Vuela, Vuela, ya sabes, cantado en castellano. El tema de Sweep, Buellas, Buellas. Cantado en castellano por estos chicos llamados Magneto. Cosas interesantes que contarte, creo yo que es muy interesante lo que vas a escuchar a continuación, porque te voy a hablar de Renueva Cocinas. Y es que si quieres renovar tu cocina, lo tienes muy fácil y además por muy poco dinero. El presupuesto ajustadísimo, porque en Renueva Cocinas tienen una solución fantástica y es que por solo 99 euros el metro puedes renovar tu cocina solamente cambiando las puertas. Cambian las puertas, bisagras, los tiradores, retiran las antiguas, se las llevan y además en muy poquito tiempo para no tenerte así muy liado y liada con el tema de la renovación de la cocina. Porque para muchos, simplemente con cambiar las puertas de la cocina, los tiradores y las bisagras, pues tiene el aspecto de cocina nueva. Y es que en la mayoría de los casos los cajones están como nuevo o lo que es el pues toda la estructura de la cocina está como nueva y no te hace falta cambiarla. Pues con Renueva Cocinas es posible desde solo 99 euros el metro. Ya lo sabes, en Renueva Cocinas. Incluso si piensas cambiar la estructura más adelante, esas puertas ya te sirven. Además, si tus puertas son de esas que se marcan los dedos y los cajones cada vez que tocas uno se ven como sucios porque se quedan las huellas marcadas, pues ellos disponen de varios modelos antihuellas. Ya no tendrás ese problema con Renueva Cocinas. Los vas a encontrar en la calle Nit del Alba 37 junto a la Plaza de Barcelona. Puedes visitar además su Facebook, Renueva Cocinas, donde poder ver ya modelos, bueno, cambiados y acabados. Además, si lo que quieres es renovar tu cocina por completo, ponte en contacto con ellos, porque lo hacen, ¿eh? Te la tiran abajo por completo y te la renuevan. ¿Tienes alguna idea? ¿Quieres mandarles una foto? ¿Has encontrado así, no sé, por redes o en alguna aplicación la cocina perfecta para ti? Pues nada, tú muéstraselas, que ellos te la hacen. Renueva Cocinas. Te cuento que a mí me han mandado ya un diseñito por aquí en Renueva Cocinas. Fantástica, una cocina maravillosa. Reforma completa de cocina, azulejos, suelo, fontanería, electricidad, muebles, bancada. Desde solo 3.990 euros, ¿eh? Trae una imagen, les llevas la imagen de la cocina que tienes y ellos te la fabrican. Pero bueno, si no quieres cambiarla por completo, en Renueva Cocinas te la dejan prácticamente como nueva. Tu cocina parecerá otra en Renueva Cocinas, porque cambiando simplemente las puertas, los tiradores, las bisagras, te queda como nueva. Solo 99 euros el metro, así de fácil. Renueva Cocinas. Acuérdate, en la calle Nit del Alba, número 37. Y si quieres llamarles por teléfono, tienes el 605-9100-31. 605-9100-31. Que, por cierto, viene muy bien esto si vas a, vender tu vivienda. Y en la cocina así rarita, solo 99 euros el metro. Y puedes dejar la cocina como nueva. ¿Por qué te digo lo de vender? Porque llega el espacio de Grupo Secoes, en nada de tiempo. Antes llegan ellos, los hermanos Muñoz, o más conocidos como Estopa. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. El veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va. se pone el cielo, que viene con nubes negras, será porque tiene celo de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera de sentimiento que arde, siento ya tú verás. Tu perfume es el veneno que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Es el veneno que contamina el aire que tu pelo porta, que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno. Soñando que aún no te has ido, soñando. Bueno, yo creo que es una de las canciones más flamenquitas que tiene Estopa. A partir de ahí ya pues hizo algo así más fusión, digamos, Bueno, Sergio Gutiérrez, es que de verdad, ¿cómo estáis? Buenos días, gentucilla, dice que gran fin de en la capital. Qué risas y qué grandes raticos. Rosa, hoy es el día del zombi o algo así. Mira, no lo sabía. Así que rememoremos esa sección. Dice, si gazpacho y mochilo se convierten en zombis, ¿zombi frutas? Bueno, dice, vamos, equipo. Hola, Rosa, dicen por aquí. Hoy toca movida española. Dice, anda, pues ponme azul y negro. El temita de Nike, esto que ya está sonando de fondo. Hombre, que muy en castellano, ya te digo, querida o querido amigo, que no es. Pero no pasa nada, si hemos puesto a Marisol, ponemos el tema de azul y negro, que ellos españoles sí que son, ¿eh? Ay, Sergio. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Veo, veo. ¿Qué ves? Un coche. ¿Y qué coche es? Empieza por la T. Un T-Cross, ¿cuál será? Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. De lunes a viernes, de 11 a 1. Este San Valentín, demostrarle tu amor será el mejor regalo. En Magic Sexualité, nuestra especialidad son los amantes. Por ese motivo, encontrarás todo lo que necesites para el Día de los Enamorados. Magic Sexualité, tu tienda erótica. Visítanos en Elche, Avenida Libertad 100 y Alicante General Laci 12. Te esperamos. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Estamos ahí saludando a los amigos del Face. Porque como ya hemos anunciado, desde hace ya unas semanitas, casi ya algún mes, estamos con el espacio del grupo Secoes. Hablamos de vivienda y, bueno, Jaime, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Encantada de verte por aquí de nuevo. He comentado antes porque tenemos un cliente que te renueva la cocina por poco dinero, pero además cambiando puertas, tiradores, bisagras y es suficiente. Y comentaba que quizá vas a vender tu vivienda y la cocina no la tienes muy bien. Y a mí me da la sensación de que es el punto casi neurálgico de una casa, ¿no? La cocina, y tiene que tener un buen aspecto. Quizá por muy poco, cambiando puertas, tiradores y las bisagras, cocina que parece como nueva. Exacto. Es una parte fundamental de las casas y sobre todo las mujeres, uh-huh. las tenéis muy, muy en cuenta. O sea, no por nada machista ni nada, al contrario. Es una parte de la casa en la que tenemos el cerebro límbico, reptiliano, que relacionamos la casa con que yo, bueno, que voy a cuidar bien de mi familia, uh-huh. que es donde comen. Entonces, por eso es tan importante presentarla limpia, uh-huh. una cocina que esté bonita, que te atraiga, de un espacio donde te sientas cómodo. Uh-huh. Y nos encontramos nosotros con muchos clientes que te descartan casas por una cocina. Por uh-huh. una cocina. O sea, que me parece una idea, vamos, fantástica. Si con poquito presupuesto lo cambiamos de esa imagen. Le lavas la carita. Magnífico. Con Renova Cocinas, por solo 99 euros el metro lineal, tú mides ahí tus puertas y ya tienes el presupuesto. Y se queda impecable. Y se queda como nueva. Y más para venderla, vamos. Que, pues eso es un espectáculo. Como dices, eso es espectacular. Es importante. Súper importante. Bueno, Jaime, y ahora, por ejemplo, también me parece súper importante. Vamos a hablar un poco de la gente que lleva el tema de una vivienda, la venta de una vivienda de manera particular. Y claro, si lo llevo yo por mi cuenta de manera particular, debería tener muy en cuenta qué personas van a entrar a mi casa a verla. Sí, bueno, uno de los mayores problemas que nos encontramos también con clientes que han estado intentándolo por su cuenta, porque es lógico que la gente al igual lo intente por su cuenta, al igual pues si no tienes el éxito esperado, pues tiras mano de un profesional inmobiliario, o sea que eso es totalmente comprensible. Y una de las cosas que más nos llama la atención es a la hora de que la mayoría de gente es gente que está acostumbrada a cerrarse en su casa de la típica gente que entra, que pasas el pestillo, le pasa la llave por dentro, todo eso porque tienes esa seguridad de estar en tu casa. Uh-huh. Y que cuesta a veces y cuesta quitarte... a veces un bueno un montón y pasan de ahí a colocar el cartelito, el cartel con de el se teléfono, vende. Uh-huh. Con el teléfono del particular, a dar toda la información a ese primer contacto que te llama sin saber ni siquiera quién y le dices cuándo estás, cuándo no estás, a qué hora llegas a casa, si habrá alguien, si no habrá nadie. Y es un tema un poco peliagudo. Me da a mí que es un tema que no nos lo hemos planteado de esa manera nunca. Ahora que me lo estás contando, me doy cuenta. No solo estás abriendo tu casa a extraños, sino que estás dando toda tu información prácticamente de tu hogar y además estás dando tu teléfono particular, que esa es otra. Sí, bueno, la gente lo que suele hacer es poner el telefonito de sí, particular, contacto, su móvil o... Para que te llamen en el cualquier balcón, momento, exacto, claro. Que te pueden llamar. Y con toda buena intención del mundo pasas de encerrarte en tu casa a cal y canto, sí, con el pestillo pasado, con si tienes 13 rojos pasa los 13 rojos, a dar toda esa información de cuándo estás, cuándo no estás y todo, incluso a invitar cualquier persona, sí, a venir pensando que todo el mundo va a comprarte tu, claro, casa. Y está viendo tu casa enterita, claro, porque se la enseñas toda. Está viendo, incluso está viendo, al igual que hay mucha gente que tiene la costumbre al igual de colgar las llaves detrás de la puerta o dejarlas en el cestillo conforme entremos en el mueblecito de entrada. Si alguien va con mala intención y en un despiste o lo que sea, coger ese manojo de llaves, uh-huh, o lo que sea. O sea, que hay muchas cosas en las que hay que pensar que a veces, vaya, no pensamos y vamos muy a la ligera. Y aparte de todo esto, que no es poco, ¿cómo trabaja Grupo Secoes en este sentido? Pues la manera profesional de trabajar en definitiva es calificar a ese cliente antes en la oficina. Lo fácil es coger un puñado de llaves y salir por la puerta y estar de guía turístico por todo Elche enseñándole que... Claro. Pero bueno, tienes que saber también si el cliente puede comprar, qué características busca o qué necesidades busca en esa búsqueda de casa y con eso, bueno, pues seleccionas. Pero siempre ese cliente se va a identificar. Nosotros trabajamos con hojas de... La llamamos la típica hoja de visita en la que se pone el DNI del cliente, el nombre completo con su teléfono y son clientes que tenemos calificados. Y luego sabemos si hay posibilidades de que puedan comprar, uh-huh, también. O sea, hacer visitas con gente, con clientes que al igual pues por sus condiciones de trabajo o económicas al igual no pueden comprar hasta cierta cantidad de dinero, claro, pues es una pérdida de tiempo para el propietario, para el cliente, para el comprador, para nosotros, uh-huh, y en fin, pues para todo el mundo. Uh-huh. O sea, que hacéis ahí una buena criba de qué cliente puede ser el idóneo para una vivienda, pero además de eso, bueno, también dudo yo... Igual me equivoco, pero ya dudo yo que quien tenga otras intenciones vaya a una inmobiliaria para que le enseñe casas. O igual, ¿cómo está el tema? Él podría ir, pero en el momento que le estás pidiendo un DNI, le estás pidiendo que se identifique, está rellenando una ficha de datos, te firma una protección de datos, porque ahora también está la protección, sí, de datos. Y tal. O sea, te tiene que facilitar todos los datos. Entonces, es que si pasa algo... tenéis ahí un... vamos, es que está... un fichero es importante. Que, es que lo encontrarían enseguida, vamos. Y claro, sin embargo, a esto te puedes arriesgar cuando vas por tu cuenta. Sí, es uno de los miedos que normalmente suele tener la gente cuando está intentando vender una casa y lo está intentando por, uh-huh, por su cuenta. Sobre todo si es la casa en la que vives, además. Es que eso es importante. Porque, claro, encima estás viviendo ahí, el riesgo es aún mayor. Pero si es una casa que tienes cerrada... Pues no sé yo hasta dónde está el riesgo, que también existe. Pero bueno, por lo menos no estás tú dentro ni nada, sí, por el estilo. Hay que tener mucho cuidado. El tema está, Rosa, en que sin quererlo damos esa información y si es una casa habitada, pues es peligroso porque, jolines, de que pase algo y que estés tú dentro con tu, claro, familia o lo que sea, pues es muy peligroso. Uh-huh. En casa, al igual que no están habitadas, pues si das información de que no estáis o no vais, pues a lo mejor tienes algún problema de ocupación. Que no se oye mucho en Elche, gracias a Dios, pero bueno, que existe. El otro día hablé, el sábado, después de jugar mi hijo en la ciudad deportiva, que hablé con Antonio, que lleva apertura de 24 horas de puertas, uh-huh, y me dijo que habían estado abriendo unos pisos en Gran Alacant, que se le habían metido a una señora ocupas en Gran Alacant. Fíjate. Y la mujer amenazada con tal, que no se iban o que tenía que pagarles... X dinero y que se le habían metido en esa casa vacacional y tal, o sea que... Qué mal está hecha la ley en ese sentido, me parece a mí, porque si yo tengo una casa, la tengo cerrada, cuando la ocupan casi tienen más derechos ellos que yo. No es que casi, es que tienen más. Es que no lo entiendo. Y es una cosa que tampoco entiendo, al final... Es mi propiedad, es anallamiento. De morada, es mi y casa, se premia aunque más, no esté. Se premia más en ese aspecto, considero yo, que y ahí es mojarme al delincuente, que a la persona que al igual se ha quitado muchas cosas de su vida, ha dejado de hacer viajes o de irse de aquí y de allá por tener una propiedad, o tener dos, o tener tres, las que es ellos que me da consideran. Igual, como si es soy millonaria igual, sí, y tengo... Y se, las que tengas, igual, es que es las mía. Que tengas. Es que me es da tuya, igual. Tú la has pagado, te la has ganado y bueno, en noticias ha salido alguna vez alguien que se fue a lo mejor a visitar a su madre al pueblo y se tiró allí 3 meses y cuando volvió no pudo entrar en su casa. Exactamente. Y era su vivienda particular donde él estaba residiendo. Siempre nos vamos a la idea de ocupación, viviendas de bancos, fondos buitre, fondos tal, pero yo he tenido clientes que en la crisis se quedaron sin trabajo y tuvieron que alquilar la casa, irse ellos a casa de sus padres por seguir pagando la hipoteca y respondiendo y no de esas obligaciones que habían contraído. O sea, es que no todos esos clientes que le puede pasar eso, o todas las personas, son fondos buitres, son bancos. O sea, hay gente normal y corriente que le ha ido la situación mal, que por seguir pagando la hipoteca han tenido que alquilar la casa, o se les ha metido a alguien y luego han tenido problemas, y se han ido ellos, han dejado su casa, esa privacidad, y se han tenido que ir a casa de sus padres, pues para seguir tirando para adelante. Es verdad. Y luego se ha metido a alguien en casa que no era el adecuado y han tenido problemas. Pero hay problemas. Muchísima gente que está de ocupa, ¿eh? Que coge sí, aquí un en Elche, piso y ya no te digo sale. Que aquí, no, aquí en Elche hablo no, a nivel no. Nacional o tal, sí, aquí, pero por gracia mucho. De Dios, no se ve... De edificios como, incluso en alguna enteros. Zona, de coger un edificio y... Y luego ves que hay, que bueno, a veces en algún programa de televisión ves que es hasta una mafia en que se llaman de unos a otros, que vende, que se queda un piso, incluso se los venden entre ellos y, oye, pues yo me voy, ven y ocúpalo tú, que yo me cambio. Sí. O sea, tú fíjate hasta que... El pinglao que hayáis montado detrás de todo madre eso. Madre mía. Bueno, en este caso nos vamos a ocupar de que quien entre en tu casa sea gente de fiar, que no te preocupes de ningún detalle, no tengas ninguna preocupación de la gente que te va a entrar a tu casa gracias a Grupos Ecoes, porque lo que va a hacer Grupos Ecoes es llevar posibles compradores para tu vivienda. Y ahí hacéis un estudio muy, muy, muy específico y muy controlado todo para aseguraros de que no va a haber ningún problema. Correcto. En esa visita que va a ir a una casa. Sí, así es. Mira, ayer, por ejemplo, que tuvimos una reunión con unos clientes que nos han pasado una oferta, estamos ahí en esa negociación, es una casa que ha tenido pues cerca de las 8.000 visualizaciones en portales, o sea, 7.300 y pico, si no recuerdo mal, porque le sacamos la estadística, de esas 7.000 y pico visualizaciones de gente que ha estado buscando, que se ha metido, se ha interesado por su propiedad. Hemos hecho 3 visitas, o sea, fíjate qué poquita gente de lo que ha aparecido en portales han hecho visitas, y de esos uno pues ha pasado una oferta. O sea, pero que si tienes que atender o tienes que darle a casi 8.000 personas, de que a lo mejor esas 8.000 no han mandado correo, pero joder, es que con que te manden 100 es un tiempo que te lleva, y fíjate, si de 7.000 y pico solo te mandan 100, pues te apañado. Entonces, otra cosa, por ejemplo, también es ese tema de los portales, que sí que muchas veces nos pensamos que lo tienes publicado en internet, pero esos contactos hay que depurarlos mucho. Entonces, de ahí sacar realmente un comprador. Pues nosotros, ya te digo, ese caso en concreto de ayer tarde son casi 8.000 visualizaciones en internet de clientes que se han interesado por el tal, y hemos conseguido una oferta. O sea, haz la criba de 8.000 personas hasta así llegar es. A esa persona que es que quien realmente va a hacer la podría oferta ser y que comprador, es lo que busca, puede comprarla además y tal. O sea, es que son muchas cosas. Sí, es porque el que la gente mire... Un comprador tiene que ser que le guste y que pueda comprarla, o sea, no solo que le guste. Claro, pero es normal que la gente mire. O sea, esto es como ver de claro. escaparates, ¿no? Cuando están colgadas las viviendas, bien en vuestro vuestras redes o en gruposecoes.es, no sé dónde lo tenéis colgado. Si colgáis esas fotografías, es muy normal que la gente entre, que claro. visite, que mire, que y según lo que ve, pues se puede interesar por algo o no. Eso es muy normal. Ahora, hacer una criba entre toda la gente que puede llegar a ver ese claro, escaparate... El tener todos esos contactos depurados y saber realmente qué es lo que están buscando y quién tiene posibilidad realmente de poder comprar, es lo que anunciamos muchas veces, que tenemos compradores calificados, pero porque hemos hecho un trabajo previo de todo el equipo, de las 7 personas, de cada uno con sus clientes, de cribar, de verte con ellos, de ver realmente si tienen posibilidades reales de comprar, porque muchas veces una inmobiliaria con 2-3 visitas te consigue vender una casa, claro, o incluso en primera visita. Uh-huh. Pero porque ese trabajo previo, si lo has hecho de manera profesional, es que en vez de ir por una carretera con curvas, vas por una autopista de 4 carriles. Ahí está. Y entonces tienes tu cliente que le dices, ostras, esta casa es justo la que mi cliente busca. Podríamos decir que eso es lo que le pasó a nuestros invitados de la semana pasada. Iban en una carretera con curvas y contactaron, exacto, con vosotros y cogieron y una recta embalados. Una autopista de estas alemanas de 180 o 200 de velocidad que fueron a tope. Y en muy poco tiempo se vendió su vivienda. O sea, que fue un éxito... seguro, claro. Sí, así es. Ay, pues qué bien, estamos aquí, Jaime. A mí me encanta que vengas, que hablemos de cositas de las que nos estamos enterando, porque claro, así el tema de cuidado con quien se mete en casa, habrá mucha gente que nos está escuchando y que de repente se lo plantee de otra manera ahora. Jolín, sí, no me daba al cuenta, final, ¿eh? Mira, hay un programa muy bueno que es de los hermanos Scott, que reforman las casas en Divinity este. El que yo me trago los sábados por la mañana, los domingos por la mañana. Eso es muy bueno, porque si la gente la gente está intentando vender por su cuenta, ahí puedes ver las preguntas que ellos le hacen a sus clientes vendedores. O sea, vamos a hablar de precio, vamos a ver tal. O sea, esas preguntas un particular no se las hace a alguien que va a ver su casa. No se le ocurre decirle si puede comprar, si dispone de ahorros, si ha visitado algún banco. Eso es. Entonces, Es complicado. Y luego, más todavía, si son clientes, que al igual tienes un producto que va dirigido al cliente extranjero. O sea, si ese cliente extranjero necesita de tener un número fiscal aquí, un representante fiscal en España, necesita tramitar el NIE, darse de alta en Hacienda. O sea, si el papeleo si depende español es de complicado. Vender la casa, claro, si ese cliente depende de todo ese papeleo para quedarse con la casa... el que está vendiendo por su cuenta, eso lo debe de tener controlado. Claro. Y porque no... muchas veces a lo mejor si no tienes tú para poder facilitarle toda esa gestión de papeleo, pues probablemente ese comprador pues se vaya o se decida por otra casa. Y hay que tener en cuenta que estamos en una zona donde es muy habitual, puede ser habitual que tu casa se la vendas a un extranjero. Exactamente. Y más si tienes por la playa Gran Alacán, como pues hemos comentado. Por la playa Gran Alacán, bueno, pues en el campo. Está así de extranjeros. Eso nosotros es... ahora, por ejemplo, acabamos de vender una vivienda en la zona de la Plaza Madrid a un cliente que es de Inglaterra. Uh-huh. Y ha venido con el pasaporte. Hemos tenido que hacerle toda esa documentación para que pueda comprar en España. Abrirse sí, el número cuento. De cuenta español, que la, pues claro, luego también por la ley del blanqueo de capitales. Es que hay muchas cosas detrás de que una propiedad se pueda vender con éxito. No es tan fácil, además, ¿eh? Que igual nos lo plantea, yo me pongo el cartel, lo vendo, yo hago yo las visitas, ¿vale? Sí, pero imagínate a todo lo que te estás exponiendo, expones mucho a tu familia y quizá vayas por esa carretera llena de curvas, así en vez es. De coger la autopista de 4 carriles, de como dices. Exacto. Me ha encantado. Nos vamos a quedar con eso. Con eso, perfecto. Jaime, de Grupos Ecoes, como siempre, cada martes es un placer verte por aquí. Te espero el martes que viene. Sí, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hemos terminado con la sección de Grupos Ecoes y casi estamos terminando ya con el programa, porque nos quedan nada, 5 minutitos para alcanzar las... la una. Bueno, déjame que te cuente. Mientras canta Shakira, 2 ofertas de empleo, pero las tienes todas en nuestra página web teleelch.es. Clicas ofertas de empleo y te aparecen todas. Te cuento que fábrica de zapato fino de señora precisa taller de cortado, taller de aparado, encargado de mecánica y persona para el preparado en el 965-42-3200. También hace falta un pegador en el 687-4903-34. Y se precisan cortadores a máquina en el 639-6186-42. Nos estamos despidiendo ya, estamos a solo 4 minutitos, llegan las chicas, eso sí. Llegan Iciar y Marga de los servicios informativos de esta casa para contarte todo lo que ha pasado en nuestra ciudad en este martes. Y yo te emplazo a que vuelvas a conectarnos para escuchar Entre Amigos mañana a eso de las 11 de la mañana. Estamos aquí para pasar un ratito entre amigos. Ha sido un placer acompañarte en este martes. Mañana volvemos a edición de miércoles. Que termines de pasar un feliz día. Ahora sí, dejamos a Shakira. No viene sola, viene acompañada de... ¿quién? De Anuel AA. Hasta mañana, feliz martes.